Ya loco, esta weá es baja clase de bajo efecto cártel. Saludo a la gente que está aquí, a los que están de antes y a los que vienen de ahora. Play. Más fuerte el. Más. Ya igual no va. Ya nada importa, los sueños a la mierda, represento un cártel con el cine de leyenda cuanto quisieran. Estar donde yo estoy, tener buena canción y ser un buen b-boy. Hoy, los juguetes ya no miran a la cara, solo hablan por la espalda y son mierda barata. Este show, no lo pillas ni con lámpara, ni todo tu piño. Al bajo efecto se compara, yo soy Notar, y esto es Coronel. Crecimos sin futuro y con dolor también, mi gente. Nunca le falta la voz, nunca podrán ganarnos a nosotros dos. Y estoy en mi frente de batalla, tengo la técnica, el estilo y esta es mi arma que no falla. No me temas más, mírame a la cara que te puedo matar yo. Mírame a la cara, no me temas más. Mírame a la cara que te puedo matar yo. Mírame a la cara, no me temas más. Mírame a la cara y no mírame a la cara, no me temas más. Mírame a la cara que te puedo matar. No se escucha el monitoreo, nada, de nada, de nada, locos. No es el micrófono, sino que son las bases, loco, no se escucha. Sí. Oye, ¿se escucha bien, cierto? Ahora viene Blacksa.